y en la Red Nacional Informativa de Farco nos ocupamos de una verdaderamente malísima noticia, porque según están denunciando los trabajadores del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional ha decidido cerrar el programa Conectar Igualdad, uno de los símbolos de la inclusión educativa de los últimos años, y también despedir a todos sus trabajadores. Estamos en contacto telefónico con el delegado del gremio ATE en el Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Pepe Frutos, desde Farco. ¿Qué hace, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Rodrigo, contanos. ¿Les han comunicado que se cierra Conectar Igualdad y se despide a todos los trabajadores? Sí, mira, nosotros veníamos ya en un estado de alerta y movilización a lo que nos venía sucediendo con áreas sensibles del Ministerio, sobre todo aquellas que promovieron derechos, aquellas áreas que habían dado una propuesta de inclusión e igualdad educativa, y las veíamos paradas por parte de una acción patronal que estaba generando su propio ñoquis, pero veníamos consultando sobre la continuidad de los programas, y en el día de ayer nos vieron a informar el viceministro, el señor Diego María, junto con el subsecretario Félix Lacroce, de que el programa no iba a tener continuidad dentro del Ministerio, lo cual da como característica que tenemos unos 80 compañeros directamente de la Administración Central despedidos, y esto repercute en 1.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho del territorio, que son los equipos territoriales. Tanto los 80 como los jurisdiccionales son precarios, no tenemos planta permanente, tenemos una situación de desdén y de precarización muy fuerte en los trabajadores, que es lo que facilita hacer este tipo de tareas, que es dejar de lado el programa y la articulación con las provincias. Rodrigo, y contale a la audiencia qué implicaba este programa Conectar Igualdad, que uno lo asocia con las notebooks y las netbooks para los estudiantes tanto de las primarias como de las secundarias de todo el país, pero que imagino que debe ser mucho más abarcativo que una computadora. Sí, la netbook era el trabajo finalizado por parte de los compañeros y las compañeras que trabajan en el programa. En sí, lo que nosotros tenemos son alrededor de 5,5 millones de netbooks entregada desde la Plata hasta Tierra del Fuego, a lo largo y a lo ancho del territorio, pero también tenemos alrededor de 20.000 docentes formados en el programa de primaria digital y de secundaria digital, tenemos alrededor de 7.000 aulas móviles que se iban llevando a los colegios, porque la netbook era para el secundario, pero en el primario también las aulas móviles que permitía repartir netbook al alumnado para ir reduciendo esta diferencia y esta brecha digital existente entre rico y pobre. A su vez también venimos con un programa de lo que era la netbook, que es el Huayra Linux. El Huayra Linux venía a romper la lógica monopólica de Microsoft, de tener el programa simplemente de Microsoft y establecer un nuevo programa que favorecía la soberanía digital y que tomaba al alumno no como un receptor de información, sino como generador de contenidos. Entonces, todo el herramienta que venía detrás del programa era en pos de generar contenidos audiovisuales, el establecimiento de diseño gráfico y demás, que complementaba toda una herramienta para que el alumno empiece a saber generar contenidos, ¿no? Rodrigo, ¿qué pasa ahora con todo esto? Porque están las netbooks en manos de estos 500.000 chicos, están las aulas digitales, están las aulas digitales que necesitan de capacitación de los docentes, un uso cotidiano, una asistencia técnica también permanente de parte del Estado. ¿Qué pasa con todo eso? Pues lo que tenemos es un parate total de este tipo de actividades, no tenemos soporte técnico, las escuelas de verano nos llamaban para ver cómo hacían con el tema del las computadoras de Conectar Igualdad, y en verdad no podíamos dar respuesta porque aparte nos prohibían hablar con las provincias y con las jurisdicciones. Entonces, digamos, lo que tenemos hoy es que verdaderamente el Estado está siendo perseguido no por lo que no hizo, sino específicamente por lo que hizo. Sentimos por parte de este Estado un apartheid tremendo, lo único que falta es que vayamos a cargar la SUBE por 10 pesos y nos carguen 5. Digo, venimos siendo desmoralizados, dejando de nuestras tareas y demás, y verdaderamente esto es una situación preocupante porque en realidad estamos discutiendo qué tipo de Estado queremos, porque este Estado se pone a favor de las clases populares, se pone a favor de la justicia social o por el contrario se pone a favor de los grupos monopólicos, agroexportadores y las transnacionales. Y esto se ve con la quita de retenciones, nuevamente con los acuerdos que Macri está haciendo con Microsoft, que esto es consecuencia de eso, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, ¿ustedes tienen alguna información de por qué pasa esto? Si hay el gobierno evalúa algún programa parecido al Conectar Igualdad o algún negocio con la entrega de computadoras, ¿saben algo de esto ustedes? Nosotros lo que tenemos son especulaciones que a medida que va pasando el tiempo se transforman en certeza. Sabemos claramente que el presidente ha establecido una relación con Microsoft nuevamente. Sabemos también que están descentralizando las políticas públicas, los programas, como lo hicieron con las escuelas en los 90, ahora ellos lo están haciendo con los programas, para que cada provincia lleve a cabo el programa si lo quiere llevar a cabo o no. Y esto condiciona muchísimo a las provincias porque tiene un recurso escaso. Entonces es una manera de adoctrinamiento por parte de la administración central hacia las provincias, en donde si te alineas te financiamos el programa, te ayudamos a que lo lleve a cabo, y si no lo haces, te castigamos, te sacamos de la inclusión digital, te sacamos de la soberanía digital, lo que es la alfabetización, el cine y demás, precisamente por alineamiento, ¿no? Es un tema de acá. Uh-huh. Rodrigo, ¿qué hace? ¿Qué van a hacer ahora los trabajadores de Conectar Igualdad y del Ministerio de Educación? Hoy, en particular, a las 12 horas, vamos a estar todos concentrados en el hall de Pisurno. Van a venir organizaciones, junta interna mía, organizaciones sindicales mías y organizaciones sociales. Es la primera medida de fuerza que nosotros vamos a tomar. Nosotros no vamos a cambiar despidos por silencio de ninguna manera. Vamos a seguir bancando a los compañeros que vienen organizándose hace muchísimo tiempo en nuestro gremio. Y vamos a proponer la continuidad del programa y de todos los laburantes, ni un trabajador afuera, pero en marco de una perspectiva de lucha para el miércoles que viene, en la sede del Ministerio, para hacer una actividad más grande y con más tiempo. Rodrigo, te agradecemos el contacto y a disposición para lo que necesiten dar a conocer, difundir. A vos, Pepe, y nuevamente lo que venimos nosotros diciendo en todos los ámbitos. En realidad acá estamos discutiendo qué tipo de Estado queremos, pero también saber y que la sociedad sepa que el trabajo estatal, lo que estamos perdiendo es un derecho adquirido. Estamos perdiendo la posibilidad que un docente se meta a alfabetizar en el impenetrable. Estamos perdiendo la posibilidad de que un docente en el cine se meta en una villa. Estamos perdiendo la posibilidad de que nuestros padres tengan la NEDU y se puedan acomodar a las necesidades del mercado, pero sobre todo también a la posibilidad de que puedan ser seres mucho más independientes con una educación formal, gratuita y de calidad. Rodrigo, un abrazo grande. Hasta luego, chau, chau. Hablábamos con Rodrigo Recalde, delegado del gremio ATE en el Ministerio de Educación. Habíamos hablado con él cuando nos contaba de los despidos en el Ministerio, que incluían, por ejemplo, el plan de finalización de estudios, el plan FINES, y ahora algo tan emblemático como el programa Conectar Igualdad, que había sido un símbolo de la inclusión digital, la inclusión educativa en los últimos años, también cerrado y con sus trabajadores despedidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri.